Do you like fish sticks? Yes! Huh. What are you, gay fish? In fact, the only person who appears to not get the joke is rapper Kanye West. So gay fish, gay fish, yeah, motherfucking gay fish, gay fish. Real trap shit. Enrique on the beat. Sare. Enrique beats. Puta de mi old block. Tengo nueva puta en mi new block. New block negro al new ball. La fuga como Saint Ball. Tengo muchos muertos en mi new block. Tengo mucho pedo en mi new block. Tengo mucho fit en mi new blog. Tú no sabes nada de mi new blog. BC, I'm not a gay fish. Como que anyway, encuéntrame en So Far. Con un estilo que tú no lo puedes soportar. Ven a mi barrio, me puedo encontrar. I'm getting by en mi new blog. I'm getting back en mi new blog. Con cuatro putas en mi new blog. Con cinco porros en mi new blog. Con Tommy Gang en mi new blog. Con la tuya en tu new blog. Enrique, dale ya, dale, dale, dale. Tú no sabes nada de mi videoblog.